Miradas que a veces duelen y a veces salvan, que a veces curan y a veces matan, a veces todo y a veces nada. Espejos de manantiales de aguas lejanas que brotan libres de las montañas hacia la tierra del ancho mar. Miradas que ya no dicen, que ya no cantan, que se deshacen como palabras, que suenan lejos, tristes y amargas. Miradas que están de vuelta, que están cansadas, que no amanecen, que están heladas, que ya han dejado de caminar. Miradas que vuelan lentas sobre la almohada, despiertan versos que hay en el alma, avientan brillos de la esperanza. Espadas de dulce filo que te desangran, que en las heridas besan con ganas, que abren las puertas del verbo amar. Miradas que a veces duelen y a veces salvan, que a veces curan y a veces matan, a veces todo y a veces nada. Espejos de manantiales de aguas lejanas que brotan libres de las montañas hacia la tierra del ancho mar. Miradas que ya no dicen, que ya no cantan, que se deshacen como palabras, que suenan lejos, tristes y amargas. Miradas que están de vuelta, que están cansadas, que no amanecen, que están heladas, que ya han dejado de caminar.